Le damos los buenos días a Miguel Palacín, él es vocero de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, está en el Perú. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días a tu distinguida audiencia de Radio del Sur, muy complacido por esta oportunidad. A nombre de la Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas, que agrupamos organizaciones nacionales andinas de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, queremos expresar nuestro saludo a nuestros hermanos y hermanas de las diversas comunidades del mundo. Hoy día es un día que, según Naciones Unidas, ha fijado por el Día Internacional. El movimiento indígena hoy es un actor político, andando, caminando, vigente en estos tiempos. Miguel, precisamente convocamos a la CAOI, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, por lo que comentabas, porque son una articulación que muestra la realidad de las comunidades indígenas en gran parte de nuestra América, y queríamos preguntarte eso: ¿en qué contexto, en qué marco se da en este 2012 el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? ¿Cuáles son las características de esta conmemoración en un momento en el cual los pueblos indígenas están haciendo alzar su voz cada vez con más fuerza contra este modelo extractivo, ¿no? Contra este modelo que de alguna manera está apropiándose de los recursos naturales de sus territorios y ustedes son quienes más lo sufren? ¿Cómo se da entonces esta conmemoración? ¿En qué marco? ¿En qué contexto? Sí, mira, primero, después del llamado 500 años del encuentro, para nosotros fue la explotación, el saqueo, el genocidio de los pueblos indígenas. Hemos pasado de la resistencia a la acción, y cada vez más, desde las propias comunidades locales hasta el contexto internacional, el movimiento indígena camina mirando de claro que estamos en el mundo gobernados por la misma doctrina que llegó hace 520 años, la doctrina de la conquista con la bula papal y con todos sus decretos que saquearon nuestra riqueza en nuestros territorios y despojaron y nos dejaron las peores tierras. En este nuevo devenir del colonialismo en el mundo, lo que está significando que esas peores tierras que nos dejaron estaban los recursos estratégicos más importantes, ¿no? El petróleo, el gas, la biodiversidad, la minería, etcétera. Hoy esta nueva arremetida con multinacionales y con políticas como los TLCs están ingresando nuevamente a nuestros territorios. Desde ahí les estamos respondiendo que no estamos de acuerdo con este modelo excluyente, verticalista, machista, impuesto por las políticas desde las propias Naciones Unidas y los estados, secuestrado por las multinacionales, en desmedro de la vida y de la forma de vida, de visión que tenemos los pueblos indígenas. Ahí estamos respondiendo y estamos diciendo que lo que queremos es, primero, respeto. Lo segundo, por lo menos nos sentemos a hablar. Y no hay necesidad de seguir acumulando riqueza en un lado cuando lo que tenemos es suficiente para dar vida, seguridad, el buen vivir, como decimos en los pueblos indígenas. Uh-huh. En ese contexto estamos, y por eso el movimiento indígena es como la juventud, presente, vigente y moderna. Sí, fíjate, Miguel, que bueno, el mundo de los pueblos originarios, la cosmovisión de los originarios es muy distinta a la que podemos tener el resto de la sociedad, pero también se trabaja, como vienes mencionando, para trascender ese modelo hegemónico. ¿De qué manera o cuáles son los aportes de la comunidad indígena, en este caso andina, para trascender esa imposición del modelo capitalista neoliberal? Sí, primero yo creo que hay que transformar estos estados que son hijas de la colonia, tienen una práctica vertical, mira usted, tienen un gobierno central, una sola bandera, un solo himno, un solo presidente y hombre, y no está compartido por las mujeres. Lo segundo es que tienen sus políticas verticalistas y centralistas. Los pueblos indígenas somos totalmente contrario, comunitarios, de una política de distribución, del ejercicio del poder dual. Asimismo, como pueblos, nosotros hacemos una economía distributiva y lo que queremos que ese Estado monocultural, el Estado-Nación, se transforme en Estado plurinacional. Nuestra larga lucha hizo que Bolivia y Ecuador reconozcan constitucionalmente. Y lo son otros, ¿no? Como Canadá, España, etcétera, en otra dimensión. Entonces, hay que devolverle a esta crisis climática del mundo, a esta crisis de valores que está sufriendo el mundo y el modelo hegemónico. Estamos planteando el buen vivir. ¿Qué uh-huh. es el buen vivir? Es devolver la armonía a todo. Uno con nosotros mismos, con los seres. Lo segundo, con la naturaleza, para la defensa de la vida. Entonces, los bienes de la tierra, los derechos de la madre tierra, los derechos del agua, los derechos de los seres vivientes deben ser como sujetos y no como objetos, que a veces que el capitalismo y sus modelos lo vea. Entonces, yo creo que esa es nuestra larga lucha, la transformación de los estados, reconocimiento de derechos, una práctica intercultural y hay que valorar esta América, este Avia Yala, que tiene color, sentimiento distinto a cualquier parte del mundo, porque la biodiversidad que nos une y lo que hemos aportado al mundo todavía podemos seguir haciendo, pero no para el negocio ni el mercantilizar la vida. Miguel, recordamos, estamos hablando con Miguel Palacín, vocero de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Miguel, queríamos hablar también en sintonía con lo que vienes diciendo, ¿no? Esta crisis del sistema capitalista, que muchos hablan que es ambiental, económica, pero sobre todo civilizatoria, ¿no? ¿Qué pueden aportar desde la cosmovisión de los pueblos originarios a dar una vuelta, a transformar de raíz y conformar un nuevo paradigma civilizatorio, digamos? Sí, mira, de eso se trata, es doctrinario, por eso la bula papal, su doctrina de la conquista, hoy está en crisis, ¿no? Aquel poder hegemónico, individualista, verticalista, que solo sirve para la conquista y el saqueo. Nosotros decimos desde los pueblos indígenas, nosotros tenemos otra civilización. Hoy, en este tiempo, nos podemos dar cuenta quiénes eran los bárbaros, quién eran los que destruían y quién eran los que conservaban y construían. Entonces, desde los pueblos indígenas, nosotros les planteamos, hay una nueva forma de mirar el mundo. Porque este planeta se va a salvar, lo que no vamos a salvar es la vida. Entonces, no el oro ni los recursos que tenemos nos va a salvar en adelante. Entonces, hay que devolver, hay que ir en armonía con la madre naturaleza. Entonces, este poder hegemónico tiene que reconocer que ya llegó a su extremo y ya no tiene para más. Entonces, cuando se pretende conservar esa economía de ellos en concesiones, en tener más recursos, en adoptar, apropiarse de los bienes de la tierra, de los recursos estratégicos, no es alternativo. Estamos llevando a una crisis global en el mundo y sus políticas han servido para eso. Entonces, lo que hay que hacer es transformar. Lo que queremos es vivir en paz, en equidad, no con prácticas militaristas, no con persecución, no con esas formas militaristas que tiene que darse, sino de una práctica democrática, de diálogo de tú a tú. Y eso puede aportar mucho el movimiento indígena, el movimiento de los quechuas, de los aymaras, de los caucanos y todos, que estamos movilizados en estos momentos. Nosotros no queremos ninguna forma de imposición, de ningún lado. Lo que queremos es vivir en paz. Entonces, eso es lo que le llamamos en estos días, principalmente que las Naciones Unidas, no somos el folclore de las democracias, no somos el complemento del pasaje. Somos actores vivos que necesitamos un espacio y que nos devuelvan lo que nos quitaron, ¿no? Y que participemos equitativamente en diversos lados. Sí. Miguel, ya vamos a cerrar la entrevista, pero quería consultarte cómo está hoy día el movimiento indígena, en este caso andino, cómo está la integración entre los pueblos. Bueno, mira, nosotros, el movimiento indígena es un movimiento que camina. Hoy estamos en las comunidades luchando contra la imposición de prácticas de saqueo de las corporaciones extractivistas y minería, gas, petróleo, biodiversidad y megaproyectos en el continente, incluyendo el sistema IRSA y todos sus megaproyectos, están en el contexto nacional discutiendo políticas públicas que a veces son complicadas. Hasta hoy no se apruebe ninguna ley de consulta válida, ni siquiera en el Perú, solo es procedimiento. Y en el contexto internacional discutimos en los foros internacionales como cambio climático, Río Más 20, todas las agendas. Estamos evaluando, por ejemplo, a Ecuador ayer con las sanciones en la Comisión contra la Discriminación Racial a los pueblos indígenas. Entonces caminamos en diversos espacios. También damos debate al interior. Confrontamos con aquellos que vienen a intentar a dividirnos, confrontamos con aquellos que quieren imponernos un modelo distinto a lo que somos, pero sobre todo estamos construyendo una alternativa distinta, no solo para los indígenas, especialmente para los no indígenas, que comprendan que tenemos un solo planeta, un solo país, y hay que limar esas llamadas fronteras y juntar, como fue nuestra América Grande, este Avia Yala que unió norte a sur en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. No hay derecho que los hombres tengan más participación que las mujeres, sino todos, y especialmente para nuestros jóvenes y niños. Esa es la tarea que nos toca y de duro debate, caminando estamos. Bien, Miguel, la verdad que ha sido un placer escucharte, corrernos quizás de lo noticioso y meternos también en analizar, y sobre todo en escuchar todo lo que pueden aportar ustedes para, como bien decías, salvar la vida humana. Nada más ni nada menos de eso se trata. Miguel, un gusto escucharte y bueno, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo de lucha y también de articulación a nivel continental. Esperamos contar con ustedes también en próximas oportunidades. Sí, muchas gracias. Un saludo a través de tus ondas de la radio a los hermanos y hermanas que están escuchando. Igualmente aquellos que no son. Mira, si no somos como el murciélago, tenemos un pasado, y ese pasado nos dice de dónde venimos, y ahí está nuestra identidad. Entonces, por un paradigma civilizatorio nuevo para aportar al mundo, un abrazo a todos los hermanos indígenas y no indígenas del mundo. Muchas gracias, Miguel Palacín, vocero de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.